Continuamos en Órbita. Regresamos entonces en este En Órbita dedicado a desmenuzar los distintos aspectos que componen el Tratado de Libre Comercio firmado entre la Unión Europea y Colombia en mayo pasado. Y recordábamos al comienzo del programa la opinión de Piedad Córdoba respecto de este Tratado de Libre Comercio, de este TLC, cuando por su paso por España para denunciar las implicaciones que tiene para o el impacto que tiene para muchos sectores de la economía colombiana este TLC, planteaba la senadora Piedad Córdoba que muchas multinacionales que tienen negocios en Colombia están implicadas en la violación de derechos humanos a través del financiamiento del paramilitarismo. Y una de las objeciones que vienen realizando estas organizaciones sociales que se oponen a este tratado de libre comercio, no solo en materia de las condiciones asimétricas, ¿no?, en que se desarrollan este tipo de acuerdos, como recordamos aquel acuerdo de la Alianza de Libre Comercio para las Américas o los TLC, por ejemplo, firmados por muchos de nuestros países en América Latina con los Estados Unidos. Uno de los aspectos que planteaban nuestros invitados hoy en Órbita tiene que ver con el impacto en materia de derechos humanos. Un tema que en Colombia, pese al cambio de rostro con la salida de Uribe y la llegada de Juan Manuel Santos, no solo no ha cambiado, sino que ha empeorado. Así lo dicen muchos organismos de derechos humanos colombianos, que insisten en que hay una continuidad de la política de persecución hacia los movimientos sociales, hacia las organizaciones que se oponen al terrorismo de Estado implantado en Colombia. En este tramo de la entrevista, Patricia Rivas conversa con estos dos investigadores colombianos a raíz de dos programas que son Familias en Acción y Guardabosques, que tienen una implicancia muy, muy importante en el campo colombiano. Vamos a escucharlos. La otra gran vertiente de este tratado de libre comercio, que siempre se argumenta además de parte del gobierno colombiano, es que, bueno, como contrapartida a todas las concesiones que se van a hacer en materia de soberanía y de riqueza del país, van a venir ayudas, ¿no? Va a venir un fondo de financiación de la Unión Europea para la llamada ayuda al desarrollo. ¿Cuál es el papel de las ONGs de origen europeo y bueno, hasta qué punto esa llamada ayuda si fomenta el desarrollo o cómo se está viviendo en el terreno en Colombia? Bueno, el tema de cooperación es un tema muy importante para tratar porque, de hecho, en el último tiempo la cooperación europea ha sido mucho más enfocada hacia iniciativas del gobierno nacional e iniciativas de gobiernos locales que también han ido en contravía de la misma población colombiana y del disfrute en general de los derechos, en especial económicos, sociales y culturales, pero también de otro tipo de derechos civiles y políticos. Por ejemplo, iniciativas como Familias en Acción, Familias Guardabosques, han tenido un gran apoyo de la cooperación internacional, mucho más interestatal, que hemos nosotros alertado en otros momentos para tener mucho cuidado, porque fondos que son públicos en Europa han contribuido al aumento de la corrupción en sectores específicos, a la financiación de la guerra en el país, y eso nos preocupa mucho, ya lo hemos presentado en distintos momentos también. Por otro lado, hay unas organizaciones españolas, más desde la sociedad civil española, que de hecho han apoyado muy fuerte la defensa y promoción de los derechos humanos, tanto de los derechos civiles y políticos como de los derechos económicos, sociales y culturales, que han apoyado a iniciativas como las nuestras, y para nosotros eso es muy importante. Pero en realidad son dos vertientes fuertes de cooperación que además han reducido cada vez más la cooperación y sobre todo centralizado hacia políticas gubernamentales en contravía de los derechos. De hecho, planes como Familias en Acción, si uno le hace un recorrido a ese programa en especial que tiene un gran componente de cooperación internacional y lo liga frente a escenarios de corrupción en las elecciones y a otro tipo de hechos todavía mucho más fuertes, vemos que hay una clara relación y que habría que hacer una alerta alrededor de eso. Bueno, llegaron, ¿no?, las fotos en la campaña electoral durante las elecciones últimas, el ahora presidente Santos utilizando los autobuses, ¿no?, de Familias en Acción directamente para trasladar votantes y amenazando con que si él no salía elegido, ese programa se iba a acabar, ¿no? ¿Y por qué son malos los guardabosques ahora? Bueno, en general, nosotros hemos ubicado como varias cosas. Uno, la política antidroga se centra en este sentido, se centra en atacar directamente a campesinos productores en zonas del país donde no tienen otra posibilidad económica de sobrevivir. El problema fundamental del negocio tan grande que es el narcotráfico se traslada fundamentalmente a campesinos de las regiones. Y ese no es el problema fundamental de toda esta gran cadena de narcotráfico en el mundo. Y programas como estos han, por un lado, desviado la atención de este problema estructural, pero también genera al interior de las propias familias, de sus posibilidades de generar nuevas redes sociales, organizaciones, un impedimento de esto mismo. Ellos mismos han generado, o sea, más bien se genera una gran dependencia en algún momento de estas familias con las mismas acciones que hay, pero fundamentalmente es trasladarle esto a las familias, perseguir incluso a familias que no quieran hacer parte de estos programas como si fueran terroristas o colaboradores de las guerrillas, según llaman ellos, y que en general son campesinos que están viendo que no tienen otras posibilidades concretas. Además, el costo de muchas regiones es supremamente alto. Esto no genera condiciones específicas reales, concretas, de superación de la pobreza en la gente, ¿no? Bueno, Tú sabes hay más. que tener en cuenta que la política de guerra que desarrolló Uribe durante 8 años era ante todo una política encaminada a polarizar el país, a colocar en una situación de sospecha a todo el que reivindicara algún derecho, al que reivindicara algunas condiciones de vida favorables, a todos los que estaban buscando una salida negociada del conflicto, a los que estuvieran buscando la paz. La idea era colocar a todos ellos bajo un manto de sospecha. Y por otro lado, colocar a quienes habían hecho parte de los grupos paramilitares en una condición de delincuentes políticos, ¿no? Negando su relación con el Estado, con agentes del Estado, y por otra parte mostrando que eran luchadores contra el comunismo. En la realidad, lo que hizo la estrategia paramilitar, como hemos dicho, es limpiar los territorios para dejar las tierras al servicio, pues, de estas grandes inversiones. Entonces, en el caso de los campesinos, fueron sometidos a una intensa presión después de todo esta campaña paramilitar que realmente nos ha costado mucha mucha sangre y mucho dolor. Las familias que quedan en el campo, entonces, son objeto de una suerte de soborno, porque se les ofrecen unos programas que son completamente de caridad, asistenciales, pero eso implica para ellos involucrarlos dentro de lo que sería el componente cívico de la guerra. Entonces, al principio el gobierno habló de la red de informantes o de los soldados campesinos, que esos eran dos programas para comprometerlos en las tareas de inteligencia o en tareas de milicia civil, digamos, de apoyo al ejército. Fueron muy criticados incluso internacionalmente, entonces se mantuvo principalmente dentro de programas como Familias en Acción o como Familias Guardabosques. Sobre todo Familias Guardabosques están muy involucrados, los presionan muchísimo para que sirvan de colchón de seguridad para las operaciones militares. Todo supuestamente contra el narcotráfico, pero como explicaba Aura, en realidad de la lucha contra el narcotráfico es en defensa de algunas zonas en donde hay cultivos al servicio de ciertos grupos y persiguen otras zonas donde supuestamente o realmente son los grupos de la insurgencia armada los que protegen a los campesinos cultivadores de coca ahí. Entonces, en verdad, todo ha sido manipulado para utilizarlo en beneficio de una política. El nuevo gobierno recoge esto, mantiene, lo utilizó para su elección, pero mantiene esa relación que podríamos llamar de una especie de neopopulismo neoliberal, que es esa utilización de la población al servicio de una política, y este gobierno va a continuar con eso. Escuchábamos entonces el diálogo que mantenía Patricia Rivas con Aura Rodríguez y con Héctor León Moncayo a propósito de la ausencia de protección, y hay un comunicado de distintos organismos de derechos humanos que refuerzan la opinión de nuestros invitados en relación a que los acuerdos negociados no privilegian la defensa y protección de los derechos humanos sobre el libre comercio. Dice así: estos acuerdos, además de contener medidas que afectarán los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos centroamericanos, peruano y colombiano, no incluyen mecanismos efectivos que condicionen las preferencias comerciales al adecuado cumplimiento de los derechos humanos, y para ello incluyan mecanismos efectivos de sanción comercial frente a los violadores. Adicionalmente, vale la pena subrayar cómo la culminación de las negociaciones estuvo por encima de cualquier otra consideración referida al buen gobierno o los derechos humanos. Ni la crisis democrática de Honduras tras el golpe de Estado o las graves violaciones a la libertad sindical en países como Colombia, Guatemala o Panamá ocurridas durante la negociación lograron alterar el curso de las mismas. Estas situaciones evidenciaron la incoherencia de la Unión Europea, que priorizó el avance y culminación de los acuerdos y evidenció la ausencia de mecanismos efectivos de protección. En este tramo de la entrevista, Patricia Rivas conversa con los invitados de En Órbita de hoy sobre las rupturas y continuidades que hay en el gobierno de Juan Manuel Santos en Colombia, y más sobre el impacto de este TLC Unión Europea-Colombia. ¿Hasta qué punto las rupturas y hasta dónde las continuidades con la época de 8 años de presidente Uribe, que como ustedes muy bien han explicado, lo que hizo fue extender la guerra a todos los sectores de la población y paramilitarizar amplias zonas y capas de la población civil colombiana? Santos en realidad trabaja sobre los resultados ya conseguidos por Uribe. Santos fue su ministro de Hacienda, parte de su gobierno. Buena parte de las cosas que se hicieron durante el gobierno de Uribe fueron hechas por Santos o ideadas por él. Cosas terribles, ¿no? Como los falsos positivos, como toda la utilización del aparato de inteligencia. Todo esto forma parte del mismo proyecto político. Pero ha habido una confusión porque se dice hay un cambio porque Santos no está haciendo las mismas tareas, cuando es obvio que ya no tiene que hacer las mismas porque él cuenta con las que ya se hicieron. Entonces él se dedica más, tiene más focalizada su atención en las cuestiones económicas, en el proyecto neoliberal, que es el de consolidar el modelo de desarrollo colombiano al servicio pues de las grandes empresas multinacionales, etcétera, etcétera. Entonces Santos aparentemente tiene un discurso que no polariza, es distinto, llama a la unidad, pero efectivamente él ya cuenta con unos logros, y además él cuenta con un hecho, y es que en Colombia hay una estructura de violación de los derechos humanos que es estatal, social, y que por lo tanto eso no va a desaparecer. Él puede manifestar un discurso, pero el aparato sigue funcionando. En el momento en que haya una u otra resistencia, el aparato funciona. De hecho, en estos primeros 100 días ya hemos venido registrando un aumento de homicidios, aumento de masacres, amenazas. Es decir, esto continúa. Y lo único que podría disminuir eso sería lo que se llamaría paz de los sepulcros. Es decir, si nadie protesta, pues lógicamente no pasa nada, pero arrasan con poblaciones enteras, ¿no? Eso es más o menos lo que hemos visto. Sí, también es claro que en un país como el nuestro hay varias cosas que a veces se nos olvida cuando hay cambio de gobierno. Lo primero es que existe una sistematicidad en la violación de derechos humanos en el país, que no cambia de un día para otro. El nivel de impunidad en el país sigue siendo alrededor del 97%. Existe un involucramiento del Estado por acción o por omisión en crímenes de lesa humanidad y de violaciones de derechos humanos, un respaldo también a grupos paramilitares que no ha cambiado. También continúa un conflicto armado interno muy fuerte, que no estamos en ninguna etapa de posconflicto como se ha querido vender, y que existe, como decía Héctor, una estructura estatal que permite, favorece y que en muchos casos ha estado involucrada en la violación de derechos humanos en el país. Luego, en cifras ya se puede ver que es, por supuesto, una continuidad estructural de lo que en materia de derechos humanos y, por supuesto, en profundización de políticas neoliberales hay en el país, y que eso es lo que se viene. Con otra cara, que tal vez eso es lo distinto, con otra cara hacia el público más amable, pero no por ser más amable, no menos destructiva y violadora de derechos humanos, como siempre ha habido, ¿no? Ustedes son economistas, investigadores. Uno se pregunta, cuando analiza el impacto, la repercusión en la economía de un TLC con Estados Unidos o un TLC con la Unión Europea, se da cuenta de que en realidad las exportaciones que hace Colombia a estas dos regiones son exportaciones de materias primas o de productos de muy baja valor agregado, exactamente. Es decir, que no permiten el desarrollo de acompañar una estrategia de desarrollo nacional, de desarrollo industrial, de desarrollo agrícola, sino más bien que van desmantelando lo poquito que había en favor de grandes multinacionales que lo que hacen es explotar mano de obra y poquito más, ¿no? Y arrasar por donde pasan. En cambio, cuando uno observa, por ejemplo, lo que significó en un momento dado el intercambio comercial con Venezuela, donde ahí sí se veía que había, por ejemplo, en materia textil o en productos alimentarios, un cambio cualitativo, ¿no? En el tipo de exportaciones que hacía Colombia, uno no entiende el esfuerzo que hizo Uribe en intentar aprobar el TLC con Estados Unidos y en destrozar las relaciones con un país como Venezuela, ¿no? Ustedes, como economistas, ¿dónde creen que está la lógica de este llamado modelo de desarrollo que nunca deja desarrollo detrás de sí, ¿no? Precisamente ahora, en una entrevista para la Radio Televisión Española, nos preguntaban sobre ese tema de la integración, y es muy interesante. En América Latina ha habido desde los años 50 o 60 tentativas de integración, pero lo que sí es cierto es que en las condiciones del capitalismo solo puede funcionar una integración con una intervención del Estado. El ejemplo de la Unión Europea puede traerse a cuento, aunque haya críticas aquí sobre el proceso mismo, pero pues la Unión Europea llegó en un momento dado a un 67% de todas sus transacciones exteriores hechas internamente en la Unión. En América Latina esos procesos han fracasado. Tal vez en Centroamérica tiene un 20%, en Mercosur llegó a 17-18%, en la comunidad andina no pasó de 12%. Es decir, son procesos de integración muy, muy deficientes, porque se necesitaría cambiar el modelo de desarrollo, y los países, como se propuso inicialmente en el Pacto Andino, deberían concertar sus políticas para hacer de sus economías complementarias. Si algo se ha dado de eso, ha sido por una vía espontánea, por algunas de las cosas que se hicieron en los años 70, pero también por una vía espontánea, por ejemplo, el crecimiento de las exportaciones hacia Venezuela o un poco hacia Ecuador. El caso de Colombia es una muestra de eso, pero eso llegó a un punto en el cual empezó a frenarse, porque las élites colombianas son absolutamente dependientes, les parece mucho mejor colgarse a la cadena de explotación de las grandes multinacionales y no intentar nada por su cuenta. Entonces, cuando se empezó a discutir, por ejemplo, el ALCA que proponía Estados Unidos, la respuesta de los tecnócratas colombianos y de los políticos colombianos era es que hay que asociarse con el gran mercado de los Estados Unidos porque los mercados de Venezuela, Ecuador, Latinoamérica son despreciables. Cuando por razones políticas, porque eso es lo que explica, finalmente es la política, lo que explica que tan rápidamente y tan irresponsablemente hubieran roto relaciones con Venezuela, con Ecuador, con cualquiera, vieron claramente el desplome de las exportaciones y los impactos que tenía. Y ellos sacrifican ese mercado que tiene mayor significado económico desde el punto de vista del valor agregado y del aparato productivo, lo sacrifican para meternos en un modelo que es el modelo de los tratados de libre comercio, que es un modelo primario exportador, es un modelo, ahora lo decíamos, es un modelo como el del siglo XIX, y nosotros no queremos un país así, queremos otro tipo de país. Una de las formas de lograr frenar un acuerdo de estas características con un impacto tan negativo sobre los derechos de los pueblos de nuestros países es tener información. ¿Qué se sabe sobre esto? Lo decíamos al comienzo del programa, un tema absolutamente invisibilizado, un tema que no tiene más allá de las declaraciones oficiales sobre las fechas en que entraría en vigor o si entraría en vigor el año próximo o cuándo se ratificaría este TLC, no hay análisis y no hay en la mayoría de los medios de comunicación información sobre el impacto, sobre los resultados que podía traer o las consecuencias, mejor dicho, que podía traer la firma de este Tratado de Libre Comercio. De eso habló también Patricia Rivas con los invitados de hoy en órbita desde España, con Aura Rodríguez y con Héctor León Moncayo. Y en términos de la respuesta que este tratado tendría entre la población colombiana, cuando se estaba negociando el TLC con Estados Unidos vimos que en determinados departamentos se produjeron consultas populares, movilizaciones, marchas, los indígenas también promovieron marchas y tienen clarísima la postura contra los tratados de libre comercio. En el caso de este tratado en particular, ¿cuál es el nivel de información y de movilización que mantiene la población colombiana? Yo creo que hay un nivel significativo de organizaciones que, por supuesto, seguimos oponiéndonos al tratado. También es que la historia con la Unión Europea marca algunos matices que distorsionan un poco y distorsionaron en un comienzo las negociaciones, incluso como presentó la misma Unión Europea, el proceso de las negociaciones era una cosa que aparentemente era diferente a un TLC. Cuando empezaron las negociaciones hablaba de un acuerdo de asociación con tres pilares que generó entre algunos sectores que no están muy cercanos a este tema. Claro, efectivamente la Unión Europea es distinta, tiene unas políticas comerciales diferentes, estamos hablando de acuerdos de asociación, no de TLCs, tienen tres componentes, lo de diálogo político, cooperación y comercio, era algo que se veía como importante. Los que siempre han hecho seguimiento a este tipo de acuerdos siempre se mantuvieron en decir que efectivamente era igual que un TLC, solo que estos dos componentes generaban una distorsión también en el común de la gente, incluso en las organizaciones. En la medida que ha pasado el tiempo y que con claridad se ve que la Unión Europea desde siempre lo que ha querido es un TLC tan nefasto como el de Estados Unidos, hay una mayor claridad en el tema y por supuesto sigue habiendo movilizaciones y protestas alrededor, pero no es en la magnitud que se ha tenido contra Estados Unidos. De hecho, parte de nuestro trabajo tiene que seguir siendo el cómo continuamos informando a las organizaciones y en general a los colombianos y colombianas frente a estas negociaciones, a este Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, porque debe haber un nivel todavía mucho más alto de movilización, mucho más alto de información que pueda generar presión y una posición mucho más fuerte frente a este tratado y en general frente a todos los tratados. Sin embargo, hay iniciativas muy fuertes como Recalca, que siempre han estado, donde ha sido un trabajo importante desde siempre y que bueno, aglutina más de 70 organizaciones del país y movimientos como el indígena, por ejemplo, el sector sindical, las tres centrales sindicales también han dejado clara su posición en contra de los TLCs. La plataforma de la que hacemos parte y que tenemos la vocería en este momento, que es la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, que agrupa más de 150 organizaciones, también ha dejado claro que está en contra de este tratado. Sin embargo, el trabajo todavía sigue siendo largo, tanto en Colombia como en la Unión Europea. Hay que seguir conociendo mucho más de fondo el resultado de las negociaciones y, por supuesto, los procesos. Tenemos mucho que hacer allá y tendrán mucho que hacer acá también, ¿no? Claro está que es difícil, ¿no? Una de los factores que marcha en contra de todo esto es el gran poder de los medios masivos de comunicación. Nosotros en Recalca, yo soy vocero también de la Red de Acción Frente al Libre Comercio, analizábamos que haber logrado que estos tratados se convirtieran en Colombia en tema de debate público ya era un logro, porque al principio, como se hacen estos tratados, y aquí mismo en Europa también, es de manera secreta y casi nadie se entera, y cuando ya aparece la noticia es firmaron un tratado y todo el mundo dice, ah, firmaron un tratado. Pero nosotros logramos que se lo tomaran en serio y los obligamos al debate. Y en el caso de tratado con la Unión Europea, pues también hemos logrado que se haga el debate. Pero naturalmente va a ciertos sectores, a los sectores sociales organizados, por supuesto. Pero hay que tener en cuenta que el campesinado ha sufrido mucho. Las organizaciones campesinas están muy debilitadas. Las organizaciones indígenas también ha habido una participación en organizaciones gremiales, académicas, movimientos basados en ONGs, algunos sectores medios de la población, pero de todas maneras competimos con la enorme capacidad de los medios masivos que desequilibran por completo. Uno trata de llegar a la población con una información, pero al día siguiente se la pueden voltear al revés. Es muy difícil verdaderamente, y nosotros tenemos que estar todos los días insistiendo, primero para que no nos saquen de la agenda pública, y segundo para aclarar las distorsiones que producen permanentemente los medios. Por ejemplo, ellos dicen, como si fuera un dogma, dicen, no, es que vamos a conquistar un mercado de 500 millones de personas en Europa y esa es la estrategia de desarrollo para el país. Y claro, nadie se pregunta con qué los vamos a conquistar, carbón, cuánto les vamos a vender, bananos, flores, cuánto representa para Colombia. No, nadie se hace esas preguntas, sino que le dicen, eso es muy bueno para Colombia. Y nosotros tenemos que empezar a devolver, a hacer pensar a todo el mundo, fíjese bien, eso no es tan cierto. Hay además muchas limitaciones para llegar a Europa. No es cualquiera que se echa al hombro una caja y se monta en un avión y llega a Europa a vender. Eso no está así tampoco. Entonces, los medios cumplen un papel terrible. Además de los medios, yo diría que también todo el proceso de persecución y de criminalización en general de la protesta, de la oposición, que va a continuar con este gobierno, es un factor en contra de este tipo de procesos, ¿no? Porque para la gente en las ciudades, digamos, puede que se tenga un poquito más de condiciones, pero la gente en el campo, en los sectores que pueden tener menos condiciones, es todavía mucho más nefasto, pueden ser perseguidos, acusados de terroristas por poner incluso sobre la agenda pública más local o estar públicamente en desacuerdo con este tipo de políticas económicas, ¿no? Así concluía entonces la entrevista que mantenía nuestra compañera de En Órbita desde España, Patricia Rivas, con Héctor León Moncayo, investigador de Recalca, de la Red Colombiana de Acción Frente al Libre Comercio, y con la economista también colombiana Aura Rodríguez, integrante de la Corporación Cactus y de la Secretaría Técnica de la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo. Un programa muy, muy importante, muy interesante sobre las implicancias que va a traer para el pueblo colombiano si se llegara a ratificar el Tratado de Libre Comercio firmado en mayo pasado entre la Unión Europea y Colombia. En realidad entre la Unión Europea con América Central y la región andina, ¿no? Con Perú también se ha firmado este Tratado de Libre Comercio. Ojalá haya servido para tener más conciencia sobre la necesidad de buscar otras formas de integración, como la vienen haciendo muchos de nuestros países en Sudamérica, en donde se promuevan otro tipo de acuerdos, acuerdos que impulsen verdaderas condiciones de justicia y de equidad entre nuestras regiones. Se nos fue En Órbita una vez más. Nos volvemos a encontrar entonces el próximo jueves, pasadita a las 9 de la noche, aquí en la República Bolivariana de Venezuela. Se despiden Jorman Roca, Osvaldo Guevara en los controles, en la producción y conducción, Patricia Rivas y Hernán Cano. En Órbita se va hasta el jueves que viene. Que tengan muy buenas noches, que estén bien. La Radio del Sur presentó En Órbita, un hecho nos hará recorrer una trayectoria. Jueves 9 de la noche, en Órbita, atraídos por la realidad, con Hernán Cano, por la Radio del Sur.